brotando hasta las 11 de la mañana, hacemos este esqueje diario y matutino que te acompaña, que nos acompaña a nosotras mismas también y que trae voces, voces de acá del valle, tras las sierras, como la voz de Monona que vino a visitarnos, oyente acá de Radio El Grito, creo que de todas las casas que hemos tenido, ¿no? De todos los espacios en que hemos estado. Bienvenida, Monona, a este nuevo estudio. Bueno, muchas gracias. Sí, yo pasé a saludarlo porque ustedes apenas llegaron, invitaron, uh-huh. Y resulta que yo día lunes salgo a hacer las compras porque tengo generalmente la heladera vacía. ¿Te saqué en el fin de semana las visitas de la heladera? Un poco, sí. Y resulta que tengo que hacer tiempo porque el verdulero está recién descargando el camión y digo, bueno, de paso los voy a saludar a los chicos, voy a conocer el nuevo estudio que está re lindo. ¿Te gusta? Sí, está cómodo. Sí. Por ahí una ventanita le haría yo. La vamos a pintar. Vamos a pintar una ventana ahí que tenga. Armar el paisaje. Claro. Como diría Penélope ahí, sí, ¿no? Sí. Como también. El estudio de La Ronca tenía su tinte. Claro, también. Sí. Pero este ya es como más formal. Es más formal. Claro, es más formal. Así que bueno. Más peceras, ¿no? Ajá. Claro. Más cueva sería, más covacha sería para sí, mí. Sí, claro. Sí, yo quiero decir que igual extraño la ventanita ahí, esa sí, que ventilaba, claro, que entraban sí. Las enredaderas, ¿no? No, y esa conexión con el exterior hace uh-huh. Mucho, si no uno acá se aísla mucho. Bueno, pero tenemos la puerta abierta y así como está abierta, fíjate, se llegó hasta acá. Uh-huh. Sí, claro, yo vivo cerquita también. Bueno, está sí, bueno. Vivo muy cerca. Recién escuchaba de refilón conversaciones de pasillo que suceden acá con Penny, que recién se va y que bueno, que nos estuvo compartiendo un poco acerca de este proyecto de restauración ecológica, que vos atravesaste una experiencia acá también. Sí, acá en Los Hornillos hemos combatido. Me hago cargo. Resulta que ahora en el 2010 era... un propietario había comprado justo acá arriba una gran extensión de, uh-huh. de montaña y de pronto apareció un día una topadora. La topadora que abrió la calle. Nos acordamos de claro. Eso, sí. La famosa calle que se ve desde la ruta. Uh-huh. Un tremendo... Pero sí, y entonces, bueno, salimos varios vecinos... Hubo unos audaces que se pusieron delante de la topadora. Y ahí empezó todo un tema de trabajo. Por suerte tuvimos un poquito de apoyo y por lo menos nos escuchó el jefe comunal. ¿En esa época? El mismo Paredes, uh-huh. Lucio Paredes, José Paredes. Que tiene, hay que reconocer que tiene mucha apertura y disposición para todo lo que es una visión ecológica, digamos, y no nos apoyó, pero nos permitió, tuvimos una reunión con él, y conseguimos lograr, a través del esfuerzo de los vecinos y su apoyo, reforestar. Uh-huh. Obviamente se frenó porque sí. A partir de ahí en la comuna pedimos que se una ordenanza. Entonces se implementó una ordenanza. La de los 1100 metros. Sí. Claro, que es esta famosa en la cual todos nos estamos agarrando y aferrando uh-huh. Porque fue un logro que fue así. La verdad que... un poco es esta espontaneidad del deseo de cuidar y de proteger. Creo que todos los que estamos aquí amamos la montaña uh-huh. Y de que era imperdonable que se destruyera, ¿no? Que se siguiera con este avasallamiento. El dueño era un gerente... Bueno, no me gusta decirlo, pero era un canadiense. Uh-huh. Nada que ver con acá. Simplemente quería abrir para porque le interesaba, porque había ojos de agua. Mm. ¿No es cierto? ¿Para qué habrá querido el agua luego, no? todas las preguntas que surgen. Bueno, lo voy a decir y lo voy a denunciar públicamente. Era gerente general de la Coca-Cola en Canadá. Mira vos, y andaba buscando ojos de agua. Mira vos. Sí. Bueno, interesante reconstruir y renombrar estas experiencias que sucedieron acá mismo, ¿no? Acá en Los Hornillos, sí. Y que no hace tanto tiempo, ¿no? Y poder pensar que gracias a esa movilización de ustedes, hoy tenemos esta ordenanza que permite al menos tener un amparo legal para poder actuar ante situaciones de desmonte. Sí, esta ordenanza es crucial, es muy importante y la estamos sosteniendo también, porque ahora con este trabajo también que está haciendo Lisandro Fernández con la reserva, es como también apoyar en eso y que esta ordenanza sea consecutiva y se arraigue, se afiance y dé posibilidades para estas otras trabajos que son todos de los vecinos, gente desinteresada como Lisandro, que está poniéndole ahí alma, vida y corazón, y nosotros que los apoyamos, y que dé la posibilidad de que de a poco esta conciencia, que es un poco también de lo que estaba hablando Penélope, la conciencia del cuidado del ambiente se vaya afianzando, sobre todo en estos lugares donde estamos nosotros, y sea un poquito se amplíe. Totalmente. Eso. Sí, vaya creciendo. Bueno, acá hay un mensajito que la tiene a Monona. Dice: siempre quise conocer a Monona. Un abrazo para ella de parte de Floripa, vecina y oyente, dice. Y compañera acá de la radio, que la estamos ahí provocando para tenerla al aire de nuevo. Con Floripa nos hemos cruzado. Agustín me conoce y ella, si me ve, me va a reconocer. Porque sí, ella, yo la he visto cuando estaba en la radio, en La Ronca. Ajá. Y a veces nos cruzamos o he ido, qué sé yo, no sé. Florencia, tenés que empezar a visitar más acá, me parece. La gente quiere cruzarte. Vamos, Floripa, vamos. Bueno. Yo sé que ella dijo que por ser acuariana le cuesta un poco esto de... y yo la comprendo, porque, bueno, yo no soy acuariana, pero tengo más o menos ese tema. Pero bueno, Para que no se entendió bien. ¿Qué le cuesta a Floripa por la acuarianidad? El estar sujeta a una rutina. Obligación, a un orden. Ajá. Sí, acuario un es compromiso. Aire, vuela. Sí, yo también soy aire, por eso vuelo. Y le cuesta, claro, el compromiso de todos los días atenerse a un horario fijo o una actividad fija. Ah, fíjese, viene por el acuarianidad. Sí, es acuariado total. Cuando lo dijo yo me reía porque la comprendí total, ¿viste? Pero bueno, está... ¿Y la capricornidad? No, es lo opuesto, lo contrario. Sí. Vos sos de Capricornio. Yo soy de Capricornio. Sí, es la obvio. Responsabilidad, el compromiso y lo metódico. ¿Y Escorpio cómo se lleva? Igual que eso de vos. Escorpio. El Escorpio. Sí, dos escorpianos, se te nota hasta en la voz. Sí. Bueno, Monona, yo quiero que estas visitas se repitan. Ojalá el verdulero tarde en descargar las verduras y que además nos traiga los precios del pueblo, porque yo ya no sé dónde comprar verduras. ¿A qué verdulería vas? A esta que está sobre la ruta, que ni siquiera tiene nombre, está en un localcito metido para adentro. Sí. Mire, yo le quiero decir... Yo voy ahí. Sí, que esa gente de esta verdulería prometió traer algunas frutas y venir ahí como a contar, no un vino. Meloncito, y hasta ahora no han llegado. Así que se están escuchando porque escuchan de vez en cuando la radio. Sí, sí. Y usted, que va a irse para ahí ahora, llévele mi recado de que se traigan el melón prometido. Son acuario la de la verdulería. Yo voy a hacer ¿cómo se dice cuando uno es reportera? Sí, eso. Movilera, reportera, movilera corresponsal. Y voy a ir a la verdulería, que voy siempre, y les voy a decir: los chicos del Grito te están reclamando. Ahí está. Por favor. Es como ir a hacer el mandado. Va con la notita de los mandados. Dígale ahí: Bueno, ya que tengo el micrófono, voy a aprovechar. Llévelo nomás el micrófono. A la calle, lo pueden llevar. Sí. Sí, soy de hablar mucho, como acá, mi compañera. Yo hablo mucho. Se le saca la pincha toda. Qué divina. Sí, bueno, felicitarlo. Muestre los trapitos, Manuela. Usted conoce toda la historia de esta radio. Sí, sí, sí. Se ríe. Bueno. Vamos a empezar desde el principio. No, Perega, apagamos la luz. Desde el principio. Lo voy a contar porque es una anécdota re linda. Yo fui la primer escucha y fan del Grito. Y me hago cargo, y para mí es un orgullo y un honor. Y por eso vengo a felicitar. Resulta que un día voy en Mina, hace 15 años, y veo un papelito pegado en un negocio, así de computadora, que decía Radio El Grito, los lunes música salsa, los martes folclore, los miércoles rock, los viernes melódico o no sé qué, y yo cuando vi ese dije, ¡zas! Esta es la radio que yo esperaba, porque pasa música, la música que a mí me gusta. Variadito. 95.5. Dígalo de nuevo, a ver, ¿cómo? 95.5. ¿Otra vez? 95.5. ¿Cuánto querés que diga? Tienes que decir, ¿cuánto querés que diga? Así que por medio de un cartelito de Mina Clavero. Sí, llegué a casa y me voy a mi aparato de radio que está hecho chala y lo pongo. Y no lo saqué más. Entonces, hasta que movimos la frecuencia. No, también ahí cuando movieron la frecuencia yo también me moví. ¿Viste? Yo soy amplia. Así que, bueno, a partir de ahí realmente muy, muy, muy a gusto. Y creo esencialmente que estos espacios hay que sostenerlos porque es un símbolo para mí de la democracia, lo democrático. No hay nada más democrático que un micrófono abierto a la voz popular, y más allá de los lineamientos o las tendencias que pueda tener estas estoy hablando de todas las radios alternativas en general, pero el amorcito, bueno, es Radio Al Grito. Que pueda tener siempre un marco social, ¿no? Comunitario, ¿no es cierto?, popular, que se las tilda y se las arrincona, ¿no es cierto? Pero me parece que son necesarias en esta época, sobre todo porque, a pesar de que dicen que estamos en la era de la comunicación, personalmente yo me siento como confundida con la información, ¿no es cierto? Mucha. Muy confundida, no, ya no sabes qué, ¿viste? Entonces, mi refugio y mi descanso es estos micrófonos, porque vos ahí confiás. Y es muy importante cuando uno escucha información poner confianza o tener confianza en lo que estás escuchando, porque si no, te queda ahí la duda y te queda que no sabes realmente qué es lo que está sucediendo, cuál es la razón por la cual sucede esto, y bueno, y todos los discursos y opiniones de gente que está en el poder, que está manejando, ¿no?, haciéndose cargo de la administración de las cosas, como por esta nota que hoy decían de la ministra de Salud, Bisotti, de que va a poner los pases sanitarios. Sí. Sí. Polémicos, al menos, ¿no? Dicho así, un pase sanitario. Dicho así solo, viste, te genera una reacción contraria, porque de pronto te sentís, viste, censurado, te sentís marcado y te sentís monitoreado. Y a mí me hace acordar esas cosas a cierta época vivida, los argentinos, y te hace levantar un poquito los pelitos de la piel, ¿no? Como sí. Que no. Entonces, me parece que esto que ha dicho la ministra tendría que haberlo acompañado de alguna explicación y alguna más especificación. No creo que este sea un momento para tomar una medida de estas índole tan restrictiva, ¿no es cierto? Porque el 2020 nos ha quedado en el ADN a todos los humanos y ha sido muy fuerte. Y acá estamos en una provincia turística y vivimos del turismo acá, sobre todo en esta zona, y hay que tener cuidado. No se puede ser tan... Bueno, ahí tiró Monona sus sensaciones, que también les invitamos a quienes están en la sintonía, que fue la consigna de hoy, y que entre quienes escribieron hay varios mensajes ahora para compartir. Sí. Vamos a sortear un tala, dijiste, Debo. Sí, que no lo anunciamos al comienzo porque del programa, no estaba confirmado. Tampoco teníamos la certeza, pero sí hay un tala que las compañeras ahí de Zapán Sucum, este emprendimiento, esta red de restauración ecológica, traen. No está acá en los estudios del Grito, pero va a llegar. Pero va a llegar, como la hidromiel que están por ahí reclamando. No me mensajitos. Me la tomé. Y sí, un licor le puedo reemplazar. Bueno, el licor viene bien. El mensaje Pato García nos está escribiendo. A ver. Hablaba del proyecto de reforestación, perdón, decía súper interesante el proyecto, hermosa nota, gran abrazo de comienzo de semana. Y yo te quiero leer los mensajes, Monona, porque digo, ya con lo que me tiraste de vos, escorpiana, vos con razón, Floppy con razón. Nos llega un mensaje de Ana que dice: buen día, qué lindo escuchar a Rosita, tu segunda identidad, ¿no? ¿Sería? Sí. En Esqueje, queremos la columna de astrología brindada por ella con su sabiduría. Uy, bueno, muchas gracias, Ana. No sé cuál Ana es, si es, conozco dos Ana. A ver, es una Ana que hace medicina herbal. Ah, Ana Costa, un beso grande, Ana. Se conoce. Sí. Yo tengo por colectora mensajes. Sí. Acá escribe Laura de Nono, dice: Monona, abrazo grande. Un abrazo enorme, Laura. Muchas gracias por el saludo y ganas de verte. Bueno, acá otro por colectora dice: Monona, no me dejes sin la escorpianidad. Ay, qué bien. No sé quién lo manda. Llega acá por colectora sin firma. O sí. Un escorpiano. Y sí. ¿Qué? Alguna yo persona. Escorpio, ¿sabías? Escorpio. Bueno, Florencia también mandó otro mensaje, sí, Floppy. ¿Qué dice? Reclamando los litros de pintura del sorteo de la rifa. Che, es? Loco, acá se sortean cosas que no se entregan, déjense de joder. Mónica manda también un mensaje. La sí. Moni, Monona, amor, es todo lo que está bien. Ay, gracias, muchas gracias. Y antes nos había escrito diciendo: queridas Esquejeres, gracias por las noticias, como la reforestación traída por Penny, arriba la vida, gracias, Monona. Pase sanitario, tiro reflexión. Una cosa es el control, otra la obligatoriedad. Un claro. Poquito más de acá seca trío, por favor. Todo Moni pide. Bien. Claro. Me encanta su intervención. Estoy de acuerdo con Moni, claro, por supuesto. Sí. Otro mensaje. Sí. Yo te sigo leyendo mensajes. Dale, total, sí, sí. Capaz sí. Que el verdulero todavía no terminó de descargar. No, ya me olvidé del verdulero. Gus sí. Pereira, hablando de verdulerías, de los hornillos, dice que las verdes del pueblo son todas muy copadas. Y más temprano nos había mandado un mensaje que decía: buen día, chicas. Obviamente está todo relacionado, modelo agroalimentario, sí. Las ondas electromagnéticas, las antenas 5G, los conservantes, plásticos que ingerimos. Lo sorprendente no es el COVID, sino que no haya aparecido antes. Y quiere conocer a la Floripa esa. Quiero conocer a la Floripa esa, dice el Gus. Bien, bueno, esos son los mensajes hasta ahí que vienen llegando. Y acá firman este otro que dije que me llegó por colectora y que no tenía firma. Dice: soy Clary. Ah, Clary de Escorpio. Parece que de Escorpio. Sí. Bueno, podemos hacer una pasadita por los signos, por favor. Como Nona. ¿Qué? ¿Los lunes que bajás a la Verdu y sí, hacer las compras? Te comprometemos a un espacio de los astros. Es acuariana, acordate. Ah, no, bueno, no le comprometemos. Vos pasás sin compromiso. No, yo no soy acuariana. Soy Libra, que es aire también. Ah. Pero bueno, acá te damos aire. Estoy sí, por estás eso, aire, por eso me atrae el micrófono, ¿Vio? ¿Viste? ¿Vio? Claro, seguro, por el aire. Bueno, puede ser. Siga esa atracción, siga esa. Yo antes leía los lunes un horóscopo muy malo, pero muy malo, que se llamaba Horóscopo Negro, pero que es divertido, era por lo menos divertido, hacíamos lecturas colectivas en la casa, una casa antigua donde vivía. ¿Qué? Y ¿espiritismo hacías ahí? No, era como alguien empezaba a hacer tonadas de otros países, que no sé por qué. Pero hágame la cubana, por favor. Yo tuve suficiente el lunes pasado. No. Pero lo que voy es que a mí me falta también esa dosis de saber astrológicamente qué me va a pasar en la semana, o al menos tener esa herramienta para manejarme en la vida, ¿no? Yo hubo eclipses, cosas. Te voy a decepcionar. Eso sonó al bondi en la puerta, pero no era. ¿Qué pasó? Fue tomado medio a la chanza, es justamente por eso, ¿viste? Un horóscopo como para hacerte reír, como para eso, está bueno. Pero ese vamos a hacer, ese. Bueno, no. Yo puedo dar un pantallazo. Yo no soy astróloga, pero me apasiona la astrología y soy autodidacta y he estudiado por mi cuenta. Puedo dar un pantallazo de los signos, también puedo dar un panorama de la situación actual, más o menos, ¿no es cierto? Por los ejes nodales, por los aspectos, por los movimientos planetarios. Eso sí, yo lo sigo mucho, porque tiene mucho que ver. Es decir, el 2020 fue Plutón en Capricornio. Ajá. Sí. A mí es como. Lo puedo explicar. Sí, vos estás con Plutón. Sí. Yo propongo y Plutón es el regente de Escorpio. Y para Clary, esta chica escorpiana. Sí, Clary, atención. Sí, eso. Va ahí el mensaje. Escorpio es un signo muy fuerte. Tiene mucho poder psíquico. Es decir, tiene mucho poder en la mente. Y tiene dos símbolos. Porque tiene dos aspectos muy pronunciados, que es, un símbolo es el escorpión y el otro símbolo es el águila. El escorpiano, la escorpiana, puede llegar a irse a lo profundo de los abismos oscuros o puede elevarse como el águila a las alturas más espirituales. Tiene tanto poder, tanta capacidad, que puede llegar a dos puntos máximos. Eso es, esa es su fuerza. Para todos los que defenestran Escorpio, ahí tienen. No, y después es un signo de agua y es extremadamente sensible, es hipersensible. Cuando se enamora a lo profundo y es fiel al amor totalmente, porque entrega todo, y es un signo, por ser agua, muy espiritual. Lo dejemos ahí porque se me va a emocionar Débora Cerutti el aire. Un poco sensible. Por favor. Sí. Bueno, Ana, gracias de vuelta por la visita acá a los estudios. Un placer tenerte acá. Bueno, muchísimas todo gracias. Muchísimas gracias a todos los mensajes, personas muy queridas. Soy vieja y vieja acá en Tras la Sierra, así que conozco mucha gente. Bueno, y felicitaciones por estos 15 años. 15 se le llama la niña bonita, así que la radio es la niña bonita. Y por muchos más. Bien. Y te invitamos de paso acá abiertamente a lo que va a ser el festejo por los 15 años, que lo vamos a hacer el sábado 18 de diciembre, acá nomás, acá nomás. Así que ya estás invitada y confirma tu invitación a la fiesta de 15. Seguro que voy a venir, cómo no, con mucho gusto. Bueno, buenísimo. Gracias, Monona, por la visita. Y ya ahí, vos sabés, si los lunes vas a hacer las compras, podemos armar ahí una sección de los signos. Me comprometo. Ah, bien. Voy a hacer que el aire me traiga para acá.